Es el trío británico de XX, la canción Say Something Loving. A Edgar, buenos días, esperando que tenga una gran semana. Dice que le gustaría escuchar a Foster the People. Aquí está con Elena Beat. Cerrando esta primera hora de Mañanas X y nos vamos a ir con nuestra pregunta del día. Y es una pregunta del día chévere porque es una pregunta que se va a desarrollar durante todo marzo. Sí. Porque ustedes, señores oyentes, van a ser los responsables de decirnos cuál es la mejor canción de la historia. Bueno, importante pregunta que no es nada fácil. Esa es la pregunta que vamos a sacar hoy, pero van a pasar cositas. ¿Qué va a pasar? Y van a pasar cositas en nuestro Instagram. Ya, ok. Vamos todos los días a poner en nuestras historias un versus. Ok, chévere. Con canciones que se van a enfrentar. Listo. Durante todo el mes hasta llegar al cierre del mismo de marzo. Ajá. Con la ganadora por sus votos. Claro, ustedes son los que van a decidir a través de nuestras redes sociales. En Instagram, sí, en historias. Así que primero vamos a lanzar nuestra pregunta. Bueno. ¿Cuál es la mejor canción de la historia? Parece chévere porque además de hoy al fin de mes vamos a poder mirar si concuerda o no. Hoy a través de redes sociales nos pueden contar, pero también más adelante en Instagram van a poder votar por el primer enfrentamiento, que no está fácil. Sí, no está fácil, pero está chévere, me gusta esta manera de poder decidir cuál es esa canción, porque además pues hay muchas y hay para todos los gustos. Para mí la mejor canción de toda la historia, uy, es una gran, gran pregunta. Yo creo que puede estar por el lado de Queen, puede estar por el lado de los Beatles, puede estar por el lado de, ¿qué más puede ser? Led Zeppelin, bueno, por ahí hay muchas cosas para pensar. ¿Tú? La mía, Human Nature de Michael Jackson. Michael Jackson también, sí. Está por ahí, seguramente va a aparecer el Michael Yasso. El Ayuwoki. Bueno, pues entonces, arroba la X más música, ahí vamos a estarles leyendo sus respuestas hoy, por supuesto vamos a ponerlas. Y ya saben que arrancamos este mes para tratar de escoger la mejor canción de todos los tiempos, de toda la historia. Aquí está Coldplay con esto que se llama Good Feelings. Coldplay. Con Good Feelings. Hasta el momento la gira más exitosa. Ok. Sumando, ¿sí? Porque ellos siguen. Ellos están todavía. Arrancaron el 2025 con gira. Y pues están sumando. Claro. Y van a seguir. Y van a seguir en eso. Bueno, anoche pasó ya lo que tenía que pasar. Ya esperemos que no volvamos a saber nunca más de Emilia Pérez. No, mentiras. No, nunca la vi. Realmente sí, ¿no? Es más consecuencia de la viralidad. A mucha gente le gustó, a otra no. Sí, como está todos, bien. Está bien. Pero sí, por fin salieron. Una gran decepción. Ajá. Estaba mirando los diferentes portales y hasta la misma cuenta de la academia por la ganadora mejor actriz, pero tú tienes los nombres. Sí, hagamos un repaso de los ganadores entonces. Mejor película, el premio más importante de la noche, se lo llevó Anora. Mucha gente con esa misma cara que acabas de hacer. No la he visto, porque la verdad no vi la necesidad de verla. ¿Sabes cómo decir? Es una gran... No, seguro la veré. Sí, mucha gente esperaba que El Brutalista se la llevara. O Cónclave. Cónclave y hasta Emilia Pérez, pero al parecer... Bueno, cualquier cosa menos... No, mentira, sí. Oye, no pasó nada. Quedó como si ganó tres, ¿fue? Qué locura. Anora, sí. Bueno. Mejor actor, Adrian Brody, que sí. Claro que sí. Claro que sí, El Brutalista. Fantástico papel. Además, hubo un momento muy chévere porque se encontró después de casi más de 20 años con la señorita Williams. Sí. Se habían piqueado. Sí. En una entrega de premios hace más de 20 años. Y repitieron y ella fue la que le buscó el beso. Sí, gran momento. Gran momento. Él te digo. Se conserva, ¿no? Está guapísimo. Y se conserva. Y en El Brutalista hay ciertas escenas donde uno lo ve sin ropa. Sin ropa y es como amigo. Bueno, mira. La trama. Muy bien. Se llevó su Oscar entonces. Uh-huh. Mejor actriz para Mickey Madison de Anora. Segundo premio para Anora. Ahí es cuando todo se quema en el incendio de la decepción. ¿Qué? Porque estaba muy... Uy, ¡qué difícil! Porque estaba ya hecho, ya el mundo había dado por sentado que se lo iba a llevar Demi Moore. Ay, sí, porque se llevó todo, es claro. Que se llevó todos los premios anteriores y pasa esto y es como... ¡Oh, amiga! Sí, quién sabe, la verdad. Yo tampoco vi la película, he visto cosas en redes, pero Demi Moore se merecía ese premio. Claro. Claramente no es de merecimiento, pero sí había hecho un gran trabajo, lleva una trayectoria importante, no había, se había ganado todo. Sí. Entonces pues están diciendo que Hollywood siendo Hollywood y premiando como la misma crítica que hace la película. Sí, pues es que no sé si sea también rabón, perdón, pero quitarle tal vez la buena actuación de la protagonista de Anora. Sí, también. Pero porque dicen, ay, ella sí es joven y por eso le entregaron el premio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Pero sí, la verdad, eso es, tú entras a cualquier portal donde salen los ganadores y hablan que ese fue un robo directo a Demi Moore. Ok. Porque no sabemos si vuelva a estar por esos lados, igual el camino es largo y puede pasar, pero estaba muy cantado, era muy cantado que iba a ganar. ¿Y no? Sí, esa fue una de las sorpresas. Mejor actor de reparto para Kieran Culkin. También merecido. Sí. Mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña, Emilia Pérez. Digamos ella. Ella fue consistente en todos los premios y ganó hasta el Oscar, que eso era lo que se esperaba. Sí, generalmente ese camino no cambia. Mejor director para Sean Baker de Anora. Tercer premio para la película. Mejor guión adaptado para Conclave. ¡Ah, fantástico! Premio importante. ¡Qué gran película! Guión original, Anora, vuelve a aparecer. Cuatro. Mejor largometraje internacional, I'm Still Here. La película brasilera. Que ahí estaban temerosos que se lo llevara Emilia Pérez, pero pues es una pequeña victoria en medio de tantas cosas que se dieron. ¿Viste los videos de celebración en Brasil? Pareciera el Mundial. Seguro. Tremendo. Además que está en carnaval y claro, todo cayó bien. Mejor largometraje de animación, Tu Gatico Flow. Ya, mira, yo con ese premio, yo ya rescato toda la noche. Ok. Te digo, ya para mí, ya es preciosa. Seguro va a estar más tiempo en cartelera por qué el chévere. Mismo premio. Por favor, véanla, no tienen... Si dicen, no, pero es que no me gustan subtítulos, es que no, es que no hay necesidad porque nunca hay diálogos. Ya, ok. Entonces, bueno, no chévere. Se preocupen por eso porque no va a pasar, pero sí, véanla. Bueno, el cine es linda. Y estaba dura la competencia porque estaba con Inside Out 2 y Robot Salvaje, que también la veo muy bien, así que qué bueno que se la bonito. Llevó. Y bueno, pues ahí están como los premios más importantes de la jornada de anoche. Una presentación musical, vi varias, entre ellas el homenaje que se le hizo a James Bond. Me pareció claro. Chévere, me pareció muy bonito. Pero difícil, por ejemplo, pues llegarle a canciones como Skyfall de Adele sin que seas Adele, ¿me entiendes? Ah, no, es como hablábamos de Kurt Cobain, tratar exacto. De hacer... La canción con donde más su voz exigía, es imposible llegar. Mira, premios también chéveres. Para mejor sonido se lo llevó Duna parte 2. Mejor maquillaje y peluquería, pues se lo llevó The Substance, que fue pues, su premio más importante. Y es que qué no había otra manera. Qué increíble. Exactamente. Me sigue pareciendo increíble. No se llevó nada de mi muro. Hola. No, hombre. Y tan tremenda que estaba, que es la película, que es ella. La cara cuando anuncian la ganadora. No, pero es que... No por acepto. Favor, nunca se... Tardándome en todo, no acepto. Yo, de la chica de Anora, hubiera dicho eso. No, mentira, no, seguro. No, toca verla. Toca sí, verla, pues sí, la verdad verla, es que sí. La porque qué tal es que sea un papelazo y... Pero bueno, qué pobrecita, porque estaba... No nos montemos. Mira, que eso sea una enseñanza para la vida. Hasta que no pase, no celebremos. Sí, nada que hacer. Nada que hacer. Pasan los mundiales, pasan los pasan Oscar. La vida. Aquí está Nelly Furtado, esto es Eight Right. Ahí teníamos a Eddie Brickell y New Bohemians, la canción What I Am. Y así como se entregaron los Oscar, pues también se entregaron los Razzie 2025, que es la premiación a lo peor. Lo peorcito. Ahora, es que ¿quiénes deciden esto? Ajá. De 100 personas que pagan una cuota de $40. O sea, si tú tienes $40 y quieres pagar para votar, puedo hacerlo sin ningún problema. No, tienes que tener... más como burla, sátira, sí, como una manera de criticar los Oscar. Y tenemos a los ganadores. A ver, ¿quién se llevó los... Peor película, Madame Web. Ya, bueno, ok. Peor actriz, Dakota Johnson, por Madame Web. De Marvel, ok. Peor actor, Jerry Seinfeld, por Unfrosted, no la vi. Peor actor de reparto, John Boyd, por Megalópolis. Ajá. Peor actriz de reparto, Amy Schumer. Ya. Pero también por Unfrosted. Peor director, Francis Ford Coppola. Uy. Nunca. Ok, mira. Nunca me hubiera imaginado. Tampoco. Igual él... Es que él está por encima del bien y del mal. Sí, claro. Entonces, este tipo de cosas para él es como... No le importan. Bien. Cualquier cosa. Exacto, es como... Y dijo que estaba encantado. ¿Ah, sí? Estoy encantada de aceptar el premio Razzie en tantas categorías importantes por Megalópolis y por el honor distintivo de ser nominado como peor director, peor guion y peor película en un momento en el que tan poca gente tiene el valor de ir en contra de las tendencias imperantes del cine contemporáneo. Bueno, ahí está, también hecho su pullita. Lo ve como al contrario, como si... Que he nominado esto es porque lo estoy haciendo bien, porque voy en contra de todo lo que el... ¿Te viste Megalópolis? Nah. Con... Dice que es rara, con Adam Driver. Driver. Sí. Pero que es extraña, dicen. Sí. Habrá que verlo en algún momento. Uh-huh. Peor combo en pantalla, pareja. Ok. Joaquín Phoenix y Lady Gaga por Joker 2, claro que sí. Peor precuela, remake, plagio, secuela, Joker. Ya. Peor guion, Madame Web. Le dieron duro a Madame Web. Sí, esas fueron como las categorías importantes, así que ahí está. Ay, qué pecado. Los premios Razzie, entonces, esos no se... no tienen gala, ¿o sí? No, ¿quién va a ir? Simplemente es los anuncian y ya. Yo iría por la comida. No, pues sería chévere, sería un evento muy chistoso. O sea, si fuera un evento de comedia y que fueran parodias, sería muy chévere. Ahí está entonces lo peor del cine. También, ellos son los Backstreet Boys. Santana. Ahí está el señor Santana con The Game of Love. A las 7:31 y vamos a seguir moviéndonos por el cine, aunque esta vez más conectado con la música, con un artista que queremos mucho acá, que sabemos es una influencia no solamente para los músicos de su momento, sino también para toda la historia, y él es Bob Dylan. Porque con la nueva película, que es protagonizada por el señor Chalamet. Pues el catálogo se está moviendo. Sí, sus escuchas han aumentado definitivamente desde que se lanzó la película en el mes de diciembre. Hay un efecto que se llama el efecto Chalamet por esto precisamente. Hay una canción que se llama Song to Woody, que interpreta el actor o que hace en la película. Estaba muy lejana de ser una de sus canciones más escuchadas, con como la mayoría de las canciones de su catálogo. Todo eso cambió cuando en Navidad se estrenó y pues esta canción, por ejemplo, subió de 4.000 reproducciones diarias a 55.000, ¿no? Los números es una cosa muy seria ahora. Exactamente, eso es uno de los ejemplos de lo que se podría llamar como el efecto Chalamet y en el catálogo de Bob Dylan. Según datos de Spotify, compartidos por la revista Rolling Stone, las canciones de Dylan recibían alrededor de 1 millón de streams al día. Hace un año, gracias a la película, esa cifra ahora es de 4 millones. Las reproducciones de todo su catálogo han aumentado un 100%. Los recién llegados a su obra, o sea, los que llegan nuevos, han aumentado un 110%. Ah, bueno. Y en esa categoría ahora hay el triple de mujeres que antes. Claro, todo tiene que ver con el efecto Timothy Chalamet. Tiene ese público y quizá no sea una gran sorpresa que eso ocurriera. Cuando se escoge ese tipo de actores para este tipo de personajes, todo está pensado de esa manera. Necesitamos una estrella pop que traiga nuevas generaciones, que sea guapo, que pueda atraer más mujeres, que pueda aprender a cantar, ta, ta, ta, ta, ta, y que pues reviva ese catálogo de Bob Dylan. Así que se están aumentando. No se puede saber si esto se va a mantener en el tiempo o si solamente es por ahora efecto de esta ola, de este hype, de este momento. Pero lo logró. Ya logró, exacto. Ya, y hay gente que está conociendo a Bob Dylan. Y sí, qué y importante. Ya, eso es ya la ganancia es esa, es conocer a Bob Dylan y acercarse a su música. Exactamente. Ya. Así que bueno, importante, suben los números de la música y la obra de Bob Dylan, ganancia por todo lado. Uh-huh. A Timothy le va bien, por más que no ganó muchas cosas en los Oscar, le va bien y estaba con dos nominaciones, con dos películas totalmente diferentes y está en su momento, está en su prime. Así que bueno, muy chévere por él también. Está Franz Ferdinand, esto se llama Hooked. Esta canción estará en el próximo trabajo discográfico de Jungle desde Londres, se llama Keep Me Satisfied. Estamos este mes con ustedes dispuestos a conocer cuál es la mejor canción de todos los tiempos. Sí, muy chévere. Y ustedes son los encargados de decidir. Así es. Y hoy arrancamos de una vez esta batalla salvaje. Batalla importante. Batalla importante en la que ustedes van a votar. Esto va a ser en nuestras historias de Instagram. Ya. Todos los días vamos a tener un enfrentamiento. Todos los días un duelo entre dos canciones. Musical. Perfecto. Arrancamos hoy. Y que esto está muy difícil. Con Billie Jean. Ajá. De Michael Jackson. Contra Fast Car. De Tracy Chapman. No estaba difícil. Vamos a poner las dos canciones para que ustedes hagan un ejercicio de reflexión y voten. Claro, esto les puede ayudar a confirmar o cambiar su voto. Esto está difícil. Vamos a ver. Canción de Disclosure, los acompaña la neozelandesa Lorde, se llama Magnets. Bueno, entonces, vamos a hablar de un hecho que se presentó con uno de los integrantes de BTS, con Jin. Ok. Él fue el primero que se fue al ejército. Sí, me acuerdo. Después de su tiempo en el ejército volvió. Ajá. Y esto fue en junio, y para celebrarlo, pues decidieron hacer un evento donde se ofrecían abrazos gratuitos a quienes podían estar ahí, ¿cierto? Sí, abrazos de él, por supuesto. De él, ya. Pues para celebrar que pues ya había terminado. Ok. Cuando están estos límites que tú sabes que abrazas y ya, pues uh-huh. todo sale bien. Sí, sí, sí, sí. Porque sí, sí. pues se está organizando como tiene que ser. La cuestión es que en un momento una fan japonesa de aproximadamente 50 años besó a Jin en la mejilla sin su consentimiento durante su turno en la fila. La incomodidad de él fue evidente. El incidente rápidamente encendió debates sobre los límites del comportamiento aceptable hacia las celebridades. Sí, claro. La situación no quedó en una simple anécdota. Tras una denuncia en línea, la policía del distrito de Sompa en Seúl inició una investigación por presunta agresión sexual. Las autoridades solicitaron a la mujer involucrada que se presentara para ser interrogada, pero hasta la fecha ha rechazado comparecer. Complicado. Este caso ha puesto de manifiesto la importancia del consentimiento y el respeto hacia los artistas, independientemente de la naturaleza del evento o la cercanía que los fans sientan hacia ellos. Sí, claro, es que hay normas y hay límites y hay cosas establecidas. Es decir, claro, es abrir una puerta. El tema de los abrazos, no debería pasar nada más allá de un abrazo. Pero pues hemos visto casos de fans y de gente que no entiende y que distorsiona la realidad y cree que porque son sus artistas tienen derecho a sobrepasarse. Es que es eso, hay una distorsión de la realidad, y porque entonces conoces e investigas y sabes cuántos años tiene, cuánto mide, qué come, creen en algún momento que son amigos de esas personas y no. O que pueden no besarlos. Son amigos o que tienen derecho a estar en ahí. No, así no es. Así que bueno, eso pasó y pues también sirve como recordatorio que sin consentimiento nada. Sí, no, nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y en cualquier momento de la vida, con artistas, sin artistas, amigos, todo. Sí, no, nada. Nada. Bueno, ahí está. Entonces, escuchemos a los BTS. Está bien. Esto se llama Dynamite.